Y con eso creo que ya respondía. No sé si tenéis alguna duda más, si no podemos pasar a lo mejor a que algún compañero de la acequia o de la red de apoyo mutuo cuente un poco sus proyectos. Bueno, yo os puedo contar la acequia, la verdad es que siento que lo voy a contar más a vosotras que al resto de personas que están, que es así como un encuentro muy familiar. Claro. Bueno, voy a intentar ahí contarlo muy breve. Lo podría contar yo o lo podríamos contar otras personas. Ahora mismo que, bueno, otras personas que están aquí también. Y que, vamos, que en todo caso puede ser complementario. Empezar a contar ahí la acequia. Digamos, la acequia nace hace 6 años, ahora en septiembre hace 7. Y nace un poco a partir del cuestionamiento de algunas personas en torno a lo que implica el consumo, al funcionamiento del sistema agroalimentario, la globalización actual en la que vivimos y a un aterrizaje también muy básico de plantear de que no solamente del discurso y de las movilizaciones clásicas y de otras esferas de incidencia y de lucha que están ahí, que son válidas, digamos, podemos enfrentarnos o podemos confrontarnos al sistema que no nos gusta, sino que planteamos algo tan básico como, bueno, y con la alimentación que estamos haciendo, ¿no? Que estamos reproduciendo con la alimentación que es algo, ¿no?, básico, que comemos 3 veces o 5 veces al día. Entonces, un poco a partir de ese cuestionamiento y de esa frase tan básica pero también tan subversiva del comiendo también se lucha, pues un grupito de personas, unas 20 y pico o así, ¿no?, que serían al principio, empezaron a decir, bueno, vamos a intentar hacer un ejercicio de autogestión colectiva de en este caso, una de nuestras necesidades básicas de la alimentación, que luego se meten otras necesidades, pero en un principio de la alimentación, y vamos a ver cómo hacemos esto, cómo lo ponemos en marcha. En ese momento se empieza a jugar con o a trabajar con tierras cedidas, porque, digamos, ninguna de las personas que en ese principio de la cooperativa, nadie tenía tierras o tierras que se pudieran cultivar. Entonces, empezamos a tirar un poco de la red de contactos, la red, ¿no?, que un poquito manejamos. Y ahí salió una primera tierra, luego una segunda tierra y ahora una tercera tierra. Digamos, de alguna forma somos cooperativa, no tanto porque funcionemos, porque seamos una cooperativa legal, una estructura, ¿no?, una estructura cooperativa legal, por decirlo de alguna forma, sino, y a mí me gusta esto mucho decirlo, porque somos cooperativa porque funcionamos o tenemos un intento o una voluntad de funcionar cooperativamente, que es muy mejorable y que se puede mejorar, pero bueno, ahí está, o ese por lo menos es la motivación por la que, digamos, nos autodefinimos o nos consideramos cooperativa agroecológica autogestionada. Voy a intentar hacer un barrido porque si no creo que entre la dispersión que ya tengo yo no voy a contar nada relativamente coherente. Actualmente somos unas 60 personas, arriba abajo, por ahí, que estamos distribuidas o que nos organizamos en 7 grupos de consumo y que a su vez esos 7 grupos de consumo aglutinan las 33 cestas y media aproximadamente que somos ahora. Hacemos eso. Ahora mismo estamos trabajando en una tierra cedida de un compañero que no está ahora mismo aquí, pero que ha estado parte de la mañana. Entonces, él nos cede una tierra, a cambio de esa cesión, tenemos una relación de trueque de verdura por la cesión de esa tierra. Con el dinero de esas 33 cestas, que ahora mismo la cesta de la acequia son 60 euros, casi todas las personas compartimos cestas, o sea, casi todas las personas pagamos unos 30 euros, por ejemplo, yo, Esther, está pagando 30 euros. Con ese dinero le pagamos a una, en este caso a Blas, a un hortelano, que es el que lleva como el seguimiento continuo y la planificación o el manejo constante de esa huerta. Y tenemos un día a la semana, el jueves por la tarde, que hacemos la recogida de la verdura y el reparto. El reparto lo hacemos en la calle. Al principio se empezó en la Casa de la Juventud por el apoyo a una ocupación que se hacía aquí en Córdoba, en el Pabellón Sur, cambiamos a la Plaza de Andalucía y es donde seguimos haciendo el reparto y lo seguimos haciendo en la calle porque yo creo que es interesante hacer ejercicios cotidianos de reivindicación de la calle como espacio público y como espacio de disfrute para las personas. ¿Qué más cosas así de la acequia que os podríamos contar? La acequia cuando empezó, y bueno, y toda esa experiencia un poquito, y de ir mejorando y de ir aprendiendo, ¿no? También todo esto es un aprendizaje de autonomía organizativa, aprendizaje de huerta, ¿no? Muchos aprendizajes que se dan ahí. Perdón, que ahora se me ha ido el hilo. Porque he dicho yo lo de los... A veces me lío y se me va... Vale. Por todo ese bagaje, claro, y justo por esa motivación inicial que decíamos de comiendo también se lucha y vamos a intentar pegarle bocados a la soberanía, ¿no? E intentar ahí autogestionar algo, ¿no? Y salir de esos canales convencionales, pues nos dimos cuenta que sí, que está muy bien tener hortícolas de temporada y trabajar por la recuperación de determinadas variedades y por generar un tejido social y recuperar la función productiva y social de la tierra en el área periurbana de Córdoba, todo eso está genial, pero que al mismo tiempo seguimos consumiendo otras muchas cosas y en muchos casos, cuando no tenemos muchas alternativas, quizá también tenemos ahí o podemos tener consumos más o menos convencionales. Entonces, de ahí, y quizá yo creo que eso es una de las ramificaciones más interesantes de la acequia, no solo de la acequia, sino también de otros colectivos y parte ahí de gente del ISEC allá en la universidad, se vio la necesidad de ampliar esa cesta alimentaria, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y ahí se empezó con un pequeño grupito, una pequeña comisión de productos complementarios, creo que la llamamos en su momento, y así por pegar ahí un barrido y resumir mucho, eso se ha convertido en la actual red de producción y consumo, que es una experiencia distinta a la acequia en términos, digamos, la acequia sería una experiencia, un ejercicio de autogestión colectiva de una huerta, desde criterios de corresponsabilidad en el trabajo y en todo lo que supone el proceso de organización. Y la red en este caso sería una experiencia que articula a distintas personas que están produciendo en la cercanía, en la proximidad y alguna no tan cerquita de proximidad, pero bueno, en un radio bastante humano. Entonces, en el que simplemente se pone en comunión esas producciones que queremos apoyar y que queremos valorar. Y ese, o sea, tenemos esa producción de otra forma y ese consumo de otra forma, ¿no? Entonces, de ahí sale un poco, arranca esa red de producción y consumo que lleva ya 3 años o así, llevará más o menos funcionando y que creo que tiene una larga vida ahí por delante. No sé qué más cositas así contar. A lo mejor es más interesante si hay alguna duda que se pregunte. No sé si, Esther, tú quieres completar algo o así de... Deciros que si estáis por aquí para el 23 de junio hay una fiesta de la primavera aquí en el Juan, entonces como que estáis todas súper invitadas, porque como que tenemos ahí un par de momentos al año de, digamos, en todo ese ejercicio de autogestión, no solamente es un ejercicio de autogestión de huerta que tiene muchos matices y que es muy mejorable, pero también es un ejercicio de autogestión y de autonomía económica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con todos los peros que se le puede poner a su autonomía, ¿no? Pero sí que hay una, o sea, digamos, una utilización del, una visión de, digamos, de que el dinero no es tanto el fin, sino ese medio por el que nos conseguimos, ¿no? Conseguimos hacer cosas, y que sí que tenemos claro que, o por lo menos algunas personas tenemos muy claro que esto no pasa por subvenciones de ayuntamientos o por subvenciones externas que nos terminan metiendo en unas vorágines que no son las nuestras, ni ritmos que terminamos controlando nosotras. Entonces sí que partimos de un principio ahí de eso, ¿no? Como digamos, de una cierta autonomía económica. Y entonces, digamos, esa autonomía se respalda por las cestas, por el dinero que cada... por esos 30 euros que ponemos cada cesta, con esos 30 euros se paga al hortelano y aparte hay como un par de momentos ahí que intentamos ahí tener ejercicios de socialización y cohesión grupal un poco y también hay un poco de autofinanciación, que son la fiesta de la primavera y la fiesta de otoño. Y bueno, y luego también hay una patita que quizá es la menos desarrollada y la que se podría trabajar más y es, digamos, la articulación o la conexión o la coordinación con otras experiencias. También, claro, la acequia también es un crisol súper diverso de personas que no todas entienden ese espacio como un espacio de incidencia social y de actuación política y entonces, bueno, como que que se puede mejorar mucho esa pata. De alguna forma, la acequia forma parte de ese comité de apoyo al Somonte, ¿no? Pero también se podría mejorar también esa participación. Digamos, el hecho de estar aquí también forma parte un poco del trabajo de esa comisión externa de visibilizar ahí un poquito eso y de intentar conectarnos o reconectarnos con otras personas y otros colectivos. Ahora me está viniendo a la mente una cosa que quizás es bastante importante y no la he dicho del principio. La acequia ahora en septiembre cumple 7 años, pero la acequia no es una experiencia aislada ni en la primera experiencia de cooperativa arqueológica en la península, para nada. Y de alguna forma el nacimiento también se hace mirando a otras experiencias cooperativas, tipo Van Madrid o tipo las compañeras de Ortigas de Granada, que nacieron un poquito más tarde y que, digamos, de alguna forma han sido como los referentes iniciales ahí de construcción de la cooperativa. Y creo que ya está. No sé si tenéis alguna duda o así. Bueno, pues yo me llamo Nicolás, que antes no lo dije, y estoy en la Asamblea del Juan, esta es la caseta del Juan hacia la feria. Y bueno, habéis vuelto a hablar de tierra, que hoy es el Día de la Tierra, y también de dinero y de justicia, ¿no? De lo que ha hablado Fran de la lucha. Claro, el otro día conocí a una persona y conocimos en otra asamblea, Moisés, cuando estuvimos en Écija. Y él me hablaba de un trozo, una lengua de tierra donde había un par de familias que se habían metido y no había intervención ni pública ni privada, porque no estaba ni desamortizada cuando la desamortización ni nada. Y había ahí, claro, era en Écija, justamente a unos 25 kilómetros, creo, en paralelo, ¿no? En perpendicular con lo que es Somonte, ¿no? Y me llamó la atención cómo en Somonte, que pues vamos conociendo algo y vamos también teniendo información de eso. Y en 25 kilómetros en línea había un trozo, una lengua de tierra que no había, que era pública, ¿no? Y que entonces, en el sentido de la producción, si es que esa cebada, esa distribución, ese trigo. Y no me quiero poner pesado, pero vuelvo a lo de la cerveza sin lúpulo, ¿no? ¿Cómo es posible que a 25 kilómetros de todo el lío de Somonte, de todo lo que es los golfos de los de la Junta o de los de Izquierda Unida, da igual o el engaño ese, cómo es posible que en un lado nos echen, porque creo que nos sentimos que nos echan, y en otro lado haya miles de parcelas allí que familias las pueden ocupar? Y también desde la Asamblea del Juan, pues hemos abierto. Súper breve, pero es que creo que viene muy al hilo de lo que comentabas. Y o sea, creo que, y yo creo que en Córdoba, yo no llevo mucho tiempo en Córdoba, para 5 o 6 años así, pero sí que me di cuenta que en espacios así nos podemos encontrar personas que terminamos militando en varios espacios, ¿no? Hay un ejercicio de poliactivismo que bueno, que tiene su aquel también y que no siempre es sostenible en términos de calidad. ¿Todo esto por qué lo digo? Porque el hecho, por ejemplo, que se plantee que hayan tierras susceptibles de ocuparse, de trabajarse, de, ¿no?, de que haya un empoderamiento de la ciudadanía, yo creo que a personas en este foro nos parece genial y que muchas veces lo que falta es que justamente esas cosas, quizá a lo mejor que haya un grupito de personas que pueda hacer ahí un barrido y que pueda hacer un banco de tierras a nivel de Córdoba sería una pasada, pero que también hay muchas personas que no llegamos ahí. O sea, que está bien que lo planteemos y que además estos espacios permiten justamente eso, ¿no? Esas vinculaciones tan poderosas y que no se juegue siempre como que al final la desorganización, ¿no? Que es como nuestra gran losa o la mochila ahí de piedras que llevamos muchas veces. Pero que muchas veces forma parte también ahí de la iniciativa, ¿no? De Plum, ¿no? De lanzarlo y otra gente ahí que podamos ahí engancharnos a. O sea, que yo creo que hay muchas personas que en algún momento hemos hablado de la necesidad de hacer un catálogo de banco de tierras. Claro, pero que estamos metidos en otras historias, ¿no? Y entonces a veces como que venga ahí un rebufo por otra gente de iniciativa